Era una vez, en un puerto de Hamburgo, una gaviota que necesitaba auxilio y encontró ayuda de quien menos se lo esperaba. ¡Qué día tan hermoso para volar! Me encantan las diferentes banderas que tienen los barcos de Hamburgo. Tengo un poco de hambre. ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Qué delicia estos pescados! Tengo que comer mucho. El viaje a Vizcaya es muy largo. ¡Allá voy! ¿Pero qué pasa? ¿Dónde están todos? ¿Por qué me dejaron sola en este inmenso mar? ¿Por qué llegó la peste negra? ¡Oh! ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a tratar de mover mis alitas. ¡Ay! ¡Qué suerte tengo! ¡Ay! Esta peste no ha tocado mis alas. Parece que puedo volar. ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Qué bueno que ahora mi amo se fue de vacaciones! Tendré la casita para mí solo. Podré disfrutar del sol en las mañanas. Podré comer y dormir hasta que me dé hipo. Pensándolo bien, y al balcón. ¿Cómo se portan esos pelícanos? No tengo más. No puedo más. Mis alas ya no dan más. Me siento acalambrada. Por favor, Dios, dame fuerzas para llegar. ¡Ay! ¡Ahí veo una ciudad! ¿Pero qué es esto? ¿Por qué interrumpes mi sueño? Pero si eres un gato. Pero tienes que ayudarme. Ya no puedo volar. Me ha atacado la peste negra. Y pronto moriré. Pero si estás muy enferma, muy débil. Solo me queda fuerza para poner mi huevo. ¿Y qué es eso? Tendrás que cumplir 3 promesas. Primero, no te comerás al huevo. Segundo, cuidarás al pollito hasta que nazca. Y tercero, le enseñarás a volar. ¿A volar? ¡Pero soy un gato! Necesito ayuda. ¿Qué voy a hacer? ¿Yo con un huevo? Tendré que buscar ayuda, con sabelo todo. Ella es una gata muy inteligente. ¡Aló! ¡Sabelo toda! ¡Aló! ¡Mira, mira! ¿Qué tenemos aquí? Al gatito grande, negro y gordo. ¿Qué te trae por estos lados? De pronto, estaba plácidamente durmiendo en mi balcón y cayó encima de mí una gaviota moribunda. Puso un huevo y me hizo prometerle que no me comería su huevo, que lo cuidaría y que le enseñaría a volar. Déjame ver. Busquemos en la enciclopedia. Aquí entre la G y la P, seguro encontraremos algo. Gaviotas pertenecen a la familia de los larídeos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero eso no me sirve. Dime, ¿tú lo sabes algo de un huevo? Tienes razón. Pero acá dice algo sobre empollar un huevo. Debes aplicarle calor corporal. Pero, ojo, sin romperlo. Pero si es tan pequeño. Ok, seguiré tus instrucciones. Me tengo que ir. ¡Ulala! Venme pronto, gatito goto. ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, Zorbas! ¡Zorbas! ¡Tengo las cabezas de pescado acá! ¿Quieres comerlas conmigo? No puedo. estoy muy apurado. Tengo que resolver un problema. A ver, espérame. Pero, amigo mío, cuéntame, yo te puedo ayudar. ¡Qué bueno! Ayúdame, acompáñame, ven. A ver, este... ¿Qué? ¿Pero qué hace esta gaviota aquí en tu balcón? ¿Y por qué no despierta? Pero, si no está respirando. ¡Arr! Gaviota, gaviota, por favor, no te mueras. ¡No te mueras! Amigo, déjala. Debe ir volando al cielo. Sí, pero, ¿qué hago con las promesas? Si yo soy un gato y no puedo enseñarla. ¡Calma, amigo! ¿Para qué estamos nosotros? Yo te ayudaré. Por ahora, como te dijo Sabelotoda, no debes abandonar a este huevito hasta que nazca el pollito. He pasado muchos días sobre el huevo y no quiere nacer. Tengo un antojo, unas cabecitas de jurel. Por mientras, soñaré con esas delicateces. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Quién anda ahí? ¡Au! ¿Qué le pasa al huevo? ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡Au! ¡No! ¡Rompí el huevo! ¡Soy un desastre de mamá! ¡Piu! ¡Mami! ¡Tengo hambre! ¡Piu! ¡Eso es fácil! Toma, aquí tienes una manzana. ¡Ay, mami! Parece que doblé mi piquito. ¡Ay, ay! ¡Ay, perdón! Se me olvidó que tú eres un pollo y Sabelotodo me dijo que ustedes comen insectos. ¡Pero, ay, espérame! ¡Acá hay una mosca! ¡Sorbas! ¡Ya resolví el acertijo! ¡Miau! ¡El pollito no es na pollito, po! ¡Es pollita! ¡Miau! ¿Me calláis? No. Bueno, con Sabelotodo buscamos información al respecto y cachamos que no era pollito, po. ¡Era pollita! ¡Qué bueno! Ahora podemos buscarle un nombre apropiado. Sí, ya sé, ¿qué te parece? Afortunada, sí, afortunada. Sí, me gusta. No podría venir de mejor forma ese nombre. ¡Ulala! A ver, este gato se ha metido en un gran problema. Enseñarle a volar a Afortunada. ¿Dónde tengo la información de volar? A ver, voy a tener que buscar aquí en el libro. Por aquí no. Aquí sale la historia de la aviación. ¿Puedo volar? ¡Nada! ¡Ulala! ¡Ulala! ¡Miau! Pero aquí... ¡Ah! ¡Aquí lo encontré! ¡Amigos! ¡Al fin lo encontré! ¿Hola? Consiste en empujar al aire hacia atrás y hacia abajo. ¿Escuchaste, Afortunada? ¡Te enseñaremos a volar! Pero, mami, ¿por qué debo volar? ¡Ulala, Afortunada! ¿Por qué las gaviotitas vuelan? Es terrible que no sepas que las gaviotas vuelan, querida. Pero yo no quiero volar. Y tampoco quiero ser una gaviota. Yo quiero ser una gatita. ¡Miau! ¿Las gaviotas pueden volar en día de tormenta? Supongo. Inténtalo. Estamos aquí para ayudarte. ¡Miau! Bueno, está bien. Estoy lista para mi despegue. No sueltas. No voy a poder. ¡Vamos, Afortunada! ¡Vamos! ¡Despega! ¡Estoy volando, mira! ¡Qué lindo se ve desde aquí arriba! ¡Ay, Sorbas, que pase mi ala! ¡No! ¡Se cayó! ¡El primer vuelo nunca funciona! ¡No te desanimes! Nada funciona. Creo que es momento de recurrir a otro método. No podemos enseñar algo que ni siquiera nosotros hemos probado. ¡Pero Sorbas! ¡Venga! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Sorbas! Esto es muy delicado. ¡Imagínate el riesgo, híjole! ¡Imagínatelo! Pero si no nos arriesgamos, por esta bella gaviotita, no la veríamos nunca volar, Barlovento. Y lo que quiero yo es volar. No se piensa más. Y tú, afortunada, quédate aquí descansando. Pronto volarás, pequeña. Nosotros vamos donde el Congreso de Gatos. ¡Muchachos! ¿Qué pasa? ¡Tenemos que ir al Congreso de Gatos! ¡Vamos! No me gusta ir para allá. ¡Yo te sigo! ¡Vamos! ¿Miau? ¿A qué vienen? Venimos a hablar con el gran... el gato. ¡Miau! ¿Y la contraseña? ¡Miau! Yo me encargo. Pescado llamando a pescado. ¡Pasen! ¡Maestro! ¡Maestro! Bueno, Sorbas. ¡Qué feo, lala! ¡Qué biondo es el guau! ¡Por favor, apúcate, Sorbas! Señor... el gato, veníamos a pedirle permiso por lo del tabú. A ver. ¡Miau! ¡Sorbas! ¿A qué has venido? Señor, tengo que pedirle permiso para violar el tabú de los gatos. ¡Algo sucio, miau! Algo de un pollito, ¿no? ¡Miau! Le he dado mi palabra a una gaviota que le enseñaré a volar y no puedo. ¡Pero Sorbas! ¡Eso es muy peligroso! ¡Violar el tabú! Pero señor, le prometo que solo será un humano y lo elegiremos bien. Sorbas, tendré que conversarlo con el resto de los gatos de aquí del puerto. Por favor. Una pollita muy chiquitita, por favor. Espérenme un momento. Ven. Yo tengo fe, tengo fe. Sí. Ojalá que nos digan que sí. Afortunada, es su única oportunidad. A ver, Sorbas. Se decidió, lo conversamos. Y con una condición. ¡Miau! Deben escoger bien aquel hombre que los ayudará. ¡Miau! No podemos arriesgarnos. ¿Quién sabe? Nos pueden mandar a un zoológico. ¡Miau! Nos venderían. Por eso, Sorbas, la responsabilidad cae en ti. ¡Miau! Quedamos en sí para mañana a la medianoche. ¡Miau! ¡Miau! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Vamos a buscar un humano! ¡Vamos! ¡Yo siempre tuve fe! Sorbas, ¿y si hablamos con Jean-Pierre? Ese chef que cocina exquisiteces culinarias. Y así un rico salmón. ¡No! ¡Ya sé, Sorbas! ¡Péscame! ¡Y Harry! Es buena persona y siempre, pero siempre me acaricia. ¿Qué tal, Carlos? El jefe de los mozos. Mejor no, solo piensa en fútbol. ¿Y qué tal el humano de Bulina? ¡Sí! Es un escritor. Y muy buena persona. Muy bien. Hablaré con el humano. Es ahora o nunca. Hola, gatito. ¿Cómo estás? ¿Quieres cantar conmigo? Escúchame. sentado frente al mar. Mamá, mamá, mamá. Mil besos yo le di. Mamá, mamá, mamá. ¡Cantas muy mal! ¿Qué? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Que tengo que estar volviéndome loco! Un gato parlante tiene que ser imposible. ¡No! ¡No es imposible, humano! ¿Qué está pasando? Pero eso no, eso no es lo importante. Ahora necesito tu ayuda, humano. Necesito enseñarle a volar a una gaviota y simplemente no sé cómo hacerlo. A ver, espérame, espérame. Déjame despabilar un poco. ¿Un gato enseñándole a volar a una gaviota? Eso es muy raro, muy raro. Pero, ya me siento gustoso. En realidad sería un placer para mí ayudarte en esto. Muy bien. Gracias, humano. Y a contarle a los demás. Nos encontraremos al anochecer frente al edificio más alto de la ciudad, el campanario San Miguel. ¡Rau! ¡Adiós! ¡Rau! ¡Ay, gatito! Allí nos veremos entonces. No, Sorbas, no. No creo que podría hacerlo. Mira, la altura es demasiado. Mis alas no van a poder. ¡Rau! ¡Vamos, afortunada! No tengas miedo. Hazlo como el humano te enseñó. Solo salta y agita tus alas. ¡Tú puedes, afortunada! Solo salta y deja tus intentos harán el resto. ¡Salta, salta! ¡Vamos, afortunada, vamos! Está bien, lo haré. Y si lo logro, quiero decirte, Sorbas, que nunca te olvidaré. Y a usted, amigo gato, gracias por su ayuda. Han sido mi madre. ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Es hermoso! ¡Mira cómo va! ¡Adiós, afortunada! ¡Adiós, afortunada! ¡Se fue feliz, afortunada! ¡Adiós, Sorbas! ¡Adiós, afortunada! ¡Se fue feliz! ¡Adiós! Ficha técnica. Nombre del programa. Cuento. El gato que le enseñó a volar a la gaviota. Participaron Mariela Rivera, Juan Ángel Torres, Benjamín Krupchit, Paola Vilca. Este trabajo fue realizado en el taller de radio de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte para la Cátedra de Periodismo Radial 2, dictada por la académica Eleni Méndez. Grabación, Ricardo Ritter. Edición, Juan Ángel Torres. Antofagasta, noviembre 2010.